Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. No hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Al estar unidos no hay nada que temer. Para triunfar tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Que no están solos, queremos ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Te cansas de luchar, aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera de poder vencer. Somos amor, somos el mundo, que lumbre con ardor lo más oscuro. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 9:04 a.m. Segundo día de la semana, última semana del mes, martes 26 de abril, nuestro programa 176. Bueno, para el día de hoy vamos a iniciar con muy buena energía, por supuesto, como lo hacemos siempre, y nuestra invitación para que nos acompañen aquí en una entrega más de Juntémonos en la Casa. Gracias por sintonizarnos. Bueno, la canción más emotiva de nuestro país, aquí está. Con eso empezamos, Juntémonos en la Casa. 9:05 a.m. Tenemos algún problemilla chiquito. Vamos a seguir con... Les quiero comentar algo hasta que tengamos listas las cosas. ¿Recuerdan ustedes? Hace algunos meses compartíamos aquí sobre quién fue realmente el autor de El Álgebra de Baldor. Y claro, pues si nosotros mirábamos la portada de esa álgebra, siempre pensábamos que debió ser un extraño personaje, ¿no? ¿Qué diría yo? Inclusive su físico nos imaginábamos tan especial, tan lejano, en fin. Bueno, les contaba yo en esa ocasión que, pues, el autor nada menos que de este libro, era alguien tan cercano, digámoslo así, a nuestros países latinoamericanos, y era Aurelio Valdor. ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, Aurelio Valdor, el rey latinoamericano del álgebra, forma parte, sin duda alguna, del ilustre escalafón de cubanos que optaron por el exilio en lugar de vivir dentro de la revolución. Y él murió en Miami en 1978, tras haber generado el desvelo de miles de alumnos que, como tarea, debieron resolver los problemas de su álgebra, el libro más famoso de Valdor. En este año 2016, ¿saben cuántos años cumple? 75 años desde su publicación y sigue vigente todavía en algunas vitrinas estudiantiles. Alejandro Rivadeneira, quien nos comparte pues estas notas, nos cuenta también que no fue tan carismático como Celia Cruz, no puso a bailar a los gringos como Gloria Estefan, no arrancó suspiros como Desi Arnaz, tampoco lideró un movimiento intelectual como Carlos Alberto Montaner, y menos, mucho menos, arrancó carcajadas como Leopoldo Fernández Tres Patines. Pero Valdor es responsable, quizás sin saberlo pretendido, de que el álgebra haya sido mucho más fácil de aprender para los latinoamericanos. Sí, más fácil sin duda alguna. Existe la leyenda de que Valdor era el terror de los alumnos, que su apellido generaba pánico y que auguraba una larguísima noche, pero llena de fórmulas, de borrones y, cómo no, de pesares, ¿no? Pero no es así. Al contrario, nos dice Alejandro Rivadeneira, los problemas de Valdor eran justamente lo contrario, pensados para enseñar, para progresivamente aumentar la complejidad y, por supuesto, generar aprendizaje. Esto lo han experimentado aquellos que, por ejemplo, debieron enfrentarse a los ejercicios de los libros de repeto. Recuerdan ustedes que en realidad pues fue escrito por tres maestras argentinas. Muchos pensarán que fue el autor, fue un matemático, un físico, pero no fue así. Repeto, el álgebra de Repeto, fue escrito por Marcela Linsken, Celina Repeto e Hilda Fesquet. Ni qué decir de la álgebra, ¿se acuerdan ustedes? Álgebras de Ardura, eso sí que era cosa seria. Bueno, el libro de Valdor no solo eran problemas enlistados, sino que estaban bellamente complementados por pequeñas biografías de grandes matemáticos de la historia, desde Tales de Mileto y Euclides hasta Cauchy y Einstein. Es importante entonces, amigos, saber que Valdor, el exiliado, pues él fue el que enseñó álgebra. Y este 2016 se cumplen 116 años del natalicio desde que nació Aurelio Valdor, cuya famosa álgebra se publicó hace 75 años. Las 9 de la mañana con 10 minutos, vamos a ver si es posible tener música en este programa. Levantemos nuestra voz. Unidos somos uno, ya no hay temor y somos todos tricolor, un sueño, somos Ecuador. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, seguimos con más. 9 de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos. Y ustedes saben que hay una feria artesanal, parte de los emprendimientos que existen acá en nuestro país, en Quito. También vuelve la feria artesanal Cumbayarte. Pues nos invitan a todas, a todos, el día 30 de abril, es decir, el día sábado, ¿sí? Y el primero de mayo, que es el día domingo, en la Plaza Central de Cumbayá, de 10 a 19 horas. Amigas, amigos, la Feria Artesanal Cumbayarte tiene ya su tradicional feria, ¿no? Y esto, en esta ocasión, estamos hablando del 30, del primero de mayo, donde podremos todos adquirir las más hermosas artesanías. Lo importante de esto es que son hechas totalmente a mano, son piezas únicas y realmente pues hechos, piezas hechas por nuestros artesanos ecuatorianos, y eso tiene un valor agregado pues fabuloso. Dije al inicio, es además uno de los emprendimientos importantes que tiene la ciudad de Quito y al que además se han aliado algunos artesanos de provincias y participan en esta feria artesanal. Recuerde usted, es la Feria Artesanal Cumbayarte, 30 de abril y 1 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahora, nos han escrito una notita donde nos dicen: necesitamos seguir trabajando para ayudar. Por esto ponemos a su disposición una mesa solidaria con los damnificados del terremoto que hace una semana asoló a nuestras costas. Pueden llevar sus donaciones de víveres, artículos de uso personal y también podrán comprar trabajos artesanales donados por los artesanos de Cumbayarte para esta función exclusivamente. La totalidad de este valor será destinado a comprar vituallas para los damnificados. Todas las donaciones se canalizarán a través del municipio de Quito. Agradecidos, entonces, nos dicen por la atención que den a esta carta. Les esperamos el fin de semana. Bueno, queremos agradecer a nuestros amigos de la Feria Artesanal Cumbayarte por esta invitación. Quiero recordarles también que el día de ayer, ustedes se acordarán que pues estábamos compartiendo una nota que nos escribiera la doctora Pilar Mosquera Chávez. Se necesitaban 90 dosis de Viraday, ¿recuerdan? Para 3 pacientes. Bueno, tenemos una buena noticia, ya se consiguieron las 90 dosis y ya se enviaron la tarde de ayer. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas oyentes y, por supuesto, quiero decirles también que la doctora Pilar Mosquera estará el día viernes con nosotros. Por otro lado, queremos compartir con ustedes este boletín que llega desde el MIES, ¿no? Y nos dicen, pues, esta es una información indispensable sobre las donaciones realizadas para los damnificados del terremoto del día sábado 16 de abril. Y nos cuenta que el MIES realiza una estricta clasificación de donaciones en nuestro país. Ante información que circula en la red sobre la canalización de donaciones en la provincia de Morona, Santiago, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, precisa que las donaciones recibidas por la ciudadanía y organizaciones para las poblaciones afectadas por el terremoto son manejadas con estricto control en los puntos de donación y acopio de todo el país. El proceso de recepción, clasificación y distribución cumple procedimientos adecuados para asegurar la calidad de las donaciones. Esta labor es realizada por voluntarios y servidores públicos que trabajan a diario en la verificación de la caducidad de alimentos, clasificación, organización de kits y separación de donaciones en mal estado. La dirección, la directora distrital del MIES en Morona, Santiago, que autorizó el desecho de las donaciones que estaban en mal estado, ha decidido separarse de su cargo para facilitar el análisis correspondiente que pueda determinar si hubo negligencia en el desecho de dichas donaciones. La solidaridad de la ciudadanía es clave en estos momentos. Por este motivo, pues, se solicita que antes de entregar sus donaciones, por favor, revisen, separen colchones en mal estado, ropa sucia, ropa en mal estado, y por supuesto, ¿no?, rota, con rasgaduras o ropa interior. A una gran tragedia, un gran corazón. Y miren, si ustedes, pues, saben que algo está realmente peor, si se trata de alimentos en mal estado, si usted no los puede consumir, nadie los puede consumir. Cierto es, nuestros hermanos están viviendo una gran tragedia, pero, por favor, respetemos su dignidad de seres humanos. 9:19, seguimos con más música. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Boletín de prensa número 53. TAME y Avianca iniciarán vuelos comerciales en el aeropuerto de Manta. El Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de Aviación Civil, informa a los usuarios y ciudadanía que a partir de este lunes 25 de abril, el Aeropuerto General Eloy Alfaro de Manta iniciará operaciones aéreas para los vuelos comerciales. Los vuelos de ayuda humanitaria nunca se interrumpieron en esta terminal. Luego de concluir los trabajos de instalación de una terminal provisional con la ayuda del sector público y privado, la terminal aérea Manavita entra en operaciones con las garantías de seguridad correspondientes. Las operaciones aéreas para los vuelos comerciales inician hoy a partir de las 5 horas, hora local, y las compañías aéreas que operarán en el Aeropuerto General Eloy Alfaro son: la aerolínea TAME EP cubrirá la ruta Quito-Manta, Quito en los siguientes horarios: en la mañana de lunes a viernes, Quito-Manta, 7 horas, Manta-Quito, 8 horas con 50 minutos; en la noche de lunes a viernes, Quito-Manta, 18 horas, Manta-Quito, 19 horas 50. Sábados, Quito-Manta, 12 horas y Manta-Quito, 13 horas con 50 minutos. Domingo, Quito-Manta, 18 horas, Manta-Quito, 19 horas con 50 minutos. Avianca, 3 vuelos diarios en la mañana, al mediodía y en la noche. Adicionalmente, la torre de control metálica y móvil del aeropuerto de Cumbaratza fue desmontada por el personal de la Dirección General de Aviación Civil para instalarla en el aeropuerto de Manta. Así, los controladores de tránsito aéreos pueden trabajar en mejores condiciones, ya que en la actualidad brindan indicaciones a los aviones de ayuda humanitaria desde una furgoneta que se habilitó en la terminal. Desde el viernes 22 de abril, personal de la Dirección General de Aviación Civil, con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Subsecretaría de Transporte Aeronáutico, Quiport, Avianca, TAME y técnicos de Estados Unidos, hasta este domingo 24 de abril, trabajaron arduamente en la instalación de la terminal provisional del aeropuerto de Manta. La terminal provisional tiene capacidad para 150 pasajeros, con salas de preembarque, counters en las compañías de aviación, máquinas de rayos X y todo lo necesario para que se lleven a cabo las operaciones aéreas comerciales. La Dirección General de Aviación Civil agradece a los directivos de las compañías aéreas y Embajada de Estados Unidos, y en especial a su personal, por demostrar su profesionalismo y sacrificio para que no se vean afectadas las operaciones aéreas en todos los aeropuertos tras el terremoto del pasado sábado 16 de abril. Ecuador, listo y solidario. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición colectiva internacional Mujeres Andinas. Participan artistas de Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador. Sala Víctor Midera. La muestra busca transmitir las inquietudes y propuestas de las artistas, realzando los valores femeninos de nuestra cultura. La exposición Mujeres Andinas estará abierta al público hasta el 28 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, las 9 de la mañana con 27 minutos, amigas, amigos. Para el día de hoy habíamos confirmado y reconfirmado la presencia del cineasta Pablo Arturo Suárez. Estaría acá en nuestro programa, sin embargo, pues una llamada de última hora nos ha dicho que no es posible, que está en Guayaquil todavía. Parece que hubo algún retraso en su vuelo. Y lo sentimos mucho, porque pues es un espacio que podemos ceder a otra persona que también necesita de nuestra radio, y pues nos quedamos un poco en el aire. Sin embargo, con este antecedente y pidiendo mil disculpas, queremos hacer referencia a Tan Lejos. Esta es la película de la que queríamos hablar precisamente ahora. Es una producción ecuatoriana. Y Tan Distintos es el nombre. Es una película ecuatoriana, como lo dije, dirigida por el reconocido cineasta Pablo Arturo Suárez y producida por Carlos Andrade. Empieza a desarrollarse en el año 2013 y nace con el deseo de poner en cartelera una propuesta diferente en el cine ecuatoriano, con la que los aficionados, claro, se identifiquen y también se involucren, ¿no? Tan distintos fue filmado en Playa El Cañaveral, esto entre Cojimíes y Pedernales, cuyos escenarios rinden tributo hoy por hoy a los habitantes de estos lugares que fueron afectados por el terremoto. Con un reparto extraordinario de actores ecuatorianos y el debut del catalán Ferran Herrera en el cine de nuestro país, que describen esta experiencia como excepcional. Durante el rodaje se involucraron más de 160 personas en la producción, el trabajo de todo el equipo, y los resultados obtenidos los hicieron ganadores de varios premios, entre los que se destacan Fondo de Producción de SN Cine en el año 2013, Fondo de Postproducción en el año 2015. La producción dramática de 90 minutos encierra varios secretos que tendrán en suspenso a los amantes del séptimo arte. La película describe las relaciones personales dentro de las familias y cómo éstas se ven afectadas en los núcleos más íntimos cuando ocultamos hechos importantes. El guión, musicalización a cargo de Grecia Albán, Bueyes de Madera y La Malamaña. La dirección, la fotografía, entre otros recursos, hacen que tan distintos. Bueno, el guión, la musicalización a cargo, como decíamos, de Grecia Albán, pues a esta película, tan distintos, es una película que vale la pena ver, ya que se cumple con altos estándares de producción y con una propuesta totalmente diferente en el cine ecuatoriano. Bueno, dentro de esta producción está nuestra querida María Beatriz Vergara. Para ella, para Bachita, un abrazo fuerte, cariñoso. Y por supuesto, por interno le hemos escrito también un mensaje. Tan distintos, una película que merece ser vista. Seguimos con más música. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mi forma de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo se irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, callar un no, será mejor. Y ríete de lo verá bien. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. El habla del Ecuador, así se titula el diccionario de tres tomos que se publicó por primera vez en 1995 y luego en el año 2008 por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo autor, Carlos Joaquín Córdoba, dedicara a la memoria de Lola, su esposa, para quien van estas páginas, decía, mi amor y una flor. El segundo inventario lexicográfico de 2008 contiene alrededor de 10.000 entradas y 1.600 páginas. El lector podrá encontrar entonces referencias de uso, es decir, lenguaje periodístico, coloquial, literario, de palabras, locuciones y dichos propios del habla ecuatoriana. El trabajo titánico de Carlos Joaquín Córdoba es altamente encomiable. Aquí unas delicias. A toda pala, a pata, a punte, a huaitar, a huachento, al ojo. Y miren ustedes, son estas expresiones que utilizamos en la cotidianidad y que ciertamente es solamente unas probaditas de lo que usted puede encontrar en el habla del Ecuador. Entonces, pues, si usted desea adquirirlo, puede hacerlo, quiteñísimos, y el habla del Ecuador, el diccionario de lengua española también. La campaña de lectura Eugenio Espejo arrancó con la publicación de 100.000 ejemplares ya de este diccionario, y el propio trabajo de Carlos Joaquín Córdoba, que como hemos dicho ya, es altamente encomiable. Recuerden ustedes que una de las historias, uno de los cuentos que nos hacemos entre nosotros y lo volvemos a contar y lo volvemos a contar, es aquel de cuando los marcianos estaban en Cotocollao, ¿no? Cuando los marcianos estaban en Quito. Y Cecilia Velasco, con ese estilo realmente tan coloquial, tan claro, nos cuenta lo siguiente. El sello editorial El Fakir se ha caracterizado desde su creación en el año 2015 por apostarle a propuestas innovadoras, nos dice. Y se cuentan entre ellas 008 contra Sancocho, del anticanónico, exitoso y marginal Hernán Hoyos. La novela gráfica Virus Tropical de Power Paola, que tuvimos la oportunidad de tenerla acá y la entrevistamos también, cuya concepción, forma y contenido invitan y retan a los lectores curiosos. Una reedición ilustrada del poderoso Vinatería del Pacífico, cuento de nuestro amado César Dávila Andrade, apodado, como se sabe, El Fakir. En marzo de 2015, entonces, la colección Rara Avis del sello editorial El Fakir entrega a los lectores una joyita, Los que siembran el viento, del quiteño Leonardo Páez, y Mérida, en 1991. Bueno, por otro lado, el prólogo que escribe José Lazo, profesor universitario, experto en comunicación y semiología, para esta edición ecuatoriana parte de una anécdota que algunos hemos escuchado de boca de nuestros ancestros, de nuestros abuelos o padres, y es que en 1949 el montaje de una pieza de radioteatro desató en los quiteños el pánico, en primer lugar, pues los marcianos habían aterrizado en sus platillos voladores y ya habían invadido Cotocollao. Y la violencia y la venganza, en segundo, al descubrirse que pues se trataba de una obra ficticia y no de un reportaje in situ, una multitud indignada por el engaño procedió a incendiar la popular Radio Quito, desde donde se había llevado a cabo la emisión de esta historia. Calificada por Pepe Lazo como novela crónica testimonio, esta Rara Avis de 120 páginas, llamada Los que siembran el viento, Quito 2015, pone en contacto a los lectores en una nueva versión de aquel hecho que tal vez ya despegó de los terrenos de la realidad real, para aposentarse en los de las verdades ficticias. La Linares, 1975, de Ibáñez, El extraño viaje de Gabriela Alemán en el año 2014 son obras narrativas que abordan literalmente con diversas estrategias el hecho lúdico Bárbaro de 1949. A su vez, la pieza de radioteatro local emulaba la debida al gran Orson Welles, que produjo parecido pánico en los neoyorquinos al ser transmitida un 30 de octubre de 1938. Orson Welles se basó en la novela La Guerra de los Mundos, escrita en 1898, miren ustedes, Inglaterra, 1866. Al día siguiente, pues, según cuentan varias fuentes confiables, los indignados oyentes de Nueva York y Nueva Jersey, que habían pasado del terror a la frustración de saberse objeto de burla, querían la cabeza de Orson Welles, quien tuvo que pedir disculpas públicas. Luego les contaremos un poco más sobre Leonardo Páez, que fue el protagonista y el narrador de esta historia. A ver cómo le fue. Vamos con música, Andrés, y volvemos con más. No me pidas más mis besos, ya no me pidas más de mí. No me pidas que pase la vida engañándote, ya no. Bueno, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y hablábamos, compartíamos pues con este texto, ¿no?, de Cecilia Velasco, y nos cuenta un poquito sobre cuando los marcianos estaban en Cotocollao, esta obra que pues se los llevó a la radio y que realmente causó todo un furor y grandes destrozos también. Leonardo Páez, protagonista y narrador, Leonardo Páez, el autor de la obra que publica en este caso El Fakir, fue uno de aquellos, ¿no?, que participó en primera mano en el montaje teatral de Radio Quito, de la que fue director artístico y quien logró escapar a la multitud enfurecida. Tras eso debió mantenerse oculto y clandestino durante meses, hasta que un jurado lo declaró inocente de la imputación penal de haber causado daños de muerte a los quiteños. No obstante, la declaración de inocencia, la presión social contra él, siguió siendo pues tan fuerte que debió escapar hacia Venezuela. Es Leonardo Páez quien escribe la obra que vivamente pues se recomienda. Lo que siembras, los que siembran el viento. Lo hace con inteligencia, con sencillez, con conciencia artística, demostrando un conocimiento profundo de lo que podríamos denominar el ser quiteño. El narrador dosifica la información, fragmenta la trama, entrega el relato a voces populares que ayudan a comprender la diversidad de personajes anónimos que interactuaron en este guión teatral secreto, el de los oyentes de a pie que confesaban sus pecados, mostraban sus debilidades e incumplían sus responsabilidades al sentir que el fin del mundo ya estaba cerca, la guerra de los mundos se instauraba. He aquí el subtítulo de Los que siembran el viento, marcianos de Quito. Los que siembran el viento, un nuevo libro, en este caso Leonardo Páez lo escribe, recomendadísimo, gracias a Cecilia Velasco por este análisis. Vamos con más música. Bueno, era Aulo Gelio, el intérprete de esta canción, compositor y pues intérprete de esta canción que allá por los años 70 Bueno, era todo un éxito en nuestro país. Lamentablemente, qué lástima. No pudimos realmente hacer la entrevista con el director de la película, tan distintos, pero hay que decirlo, amigas, amigos, que el guión, la musicalización a cargo de Grecia Albán, de Bueyes de Madera y de La Mala Maña, la dirección, la fotografía, entre otros recursos, hacen de Tan Distintos una película que, por supuesto, vale la pena ver, ya que cumple con altos estándares de producción y con una apuesta totalmente diferente en el cine ecuatoriano, que se aleja de la violencia y las drogas para acercarnos a una historia más bien cotidiana, real, auténtica. Este es un filme 100% nacional y se estrenará acá en nuestro país este 29 de abril. Esto será en Quito, en multicines del CCI, en Escala Shopping, en El Recreo, en el Condado Shopping, y en Cuenca, en multicines Millennium Plaza. Paralelamente, será exhibida en Estados Unidos entre el 4 y el 8 de mayo, en la ciudad de Austin, Texas, dentro del marco del 19º Cine Las Américas International Film Festival, donde Tan Distintos tiene su primera selección oficial competitiva en festivales internacionales de cine. Por otro lado, Tan Distintos se solidariza con las víctimas del terremoto del pasado sábado 16 de abril, y por esta razón, el equipo de producción, actores, guionistas, realizadores, entre otros, brindarán dos funciones solidarias. Esto será el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo en multicines del CCI. Todo lo recaudado será entregado a la playa Cañaveral, una de las zonas más afectadas por este suceso. Hay más de 70 familias que necesitan de nuestra ayuda. Tan Distintos es una película que lo cambiará todo. Nos despedimos con música, por supuesto. Lamentamos que el entrevistado del día de hoy pues no estuviera con nosotros. Pedimos disculpas y pues vamos a nosotros a prometer el día de mañana un programa realmente con mucha actividad aquí en Juntémonos en la Casa. Andrés Viracocha, gracias por su trabajo. Buenos días, señoras y señores. Si tan solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si lees en algún cuento rodado que mi corazón no deja de esperarme, si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos que mi intuición, que mi intuición me hace tanta falta, como falta entre mis versos el olor de tu silencio, me hace tanta falta, como faltan tus recuerdos, tus caricias, tus misterios y tu corazón, y tu corazón. Estoy llena de tus sonrisas, de todos tus recuerdos, que ya no tengo nada entre mis dedos, sin tu calor, sin tu calor.